Si se quiere, sí, de alguna manera también es un consumo cultural de esos que de los que nos encargamos periódicamente, pero esta vez lo vamos a abordar un poquito por un costado, si se quiere, más personalizado, porque vamos a estar conversando con una cantante de tangos. Hoy nos visita Vanessa Orfila, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos desde ya. Vanessa, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Bueno, gracias a vos, Vane, por darnos un ratito de tu tiempo, de esta hora, digo, porque por ahí no sabemos cómo hacen las cantantes de tango con las siestas, si le duermen o cómo se maneja eso, Vane. Mira, en este momento estoy en la escuela, porque bueno, soy profesora de música, así que estoy en la escuela. Y bueno, me encerré en un ratito, ahora en un ratito cuando toque para ir al recreo ya tengo que cortar, pero bien. Las siestas no se duermen en este caso. Muy bien, bueno, sos de las nuestras. Sí, sí. Es un horario interesante para que en algún feriado, alguna oportunidad así, hay un break, bueno, se puede, en las vacaciones sobre todo. Pero si no, estamos siempre con la posibilidad de hacer alguna actividad o de seguir en el laburo, como en este caso. Vanessa, ¿estás hecha de tango, como diría un viejo locutor? Sí, o sea, bueno, yo me dedico a cantar tangos ahora. Canto muchos géneros, canto todos, porque bueno, en realidad yo empecé a estudiar a los 18 años y me encontré con Adelma Keller, que es una gran profesora de canto, y ella me enseñó a cantar tango. Entonces, bueno, yo aprendí el género, aprendí cómo transmitirlo, me gustó mucho porque tiene mucha expresividad, y la verdad que cada vez que iba a alguna fiesta o alguna fiesta familiar o donde sea, cantaba tangos porque era lo que más fácil me resultaba, lo que más trabajado tenía. Y bueno, ya después todo el mundo me catalogaba como cantante de tango, ¿no? Y bueno, y era algo que no sé qué pasa, porque cuando canto tango le pongo mucha impronta y mucha expresividad y me encanta. Y bueno, la verdad que me decidí dedicar al tango, realmente. Muy bien. Bueno, es que no es para menos. Si te sale algo muy bien y además te dicen, che, qué bien, cada vez que haces algo así, ¿cómo no lo vas a tener en cuenta para dedicarte? Pero, ¿qué pasó en la cocina, Vane? Porque, digo, en la cocina nos criamos todes, ¿viste? Y en la cocina siempre hay un ruidito característico, que puede ser el de la mamá que está picando la cebolla en la tabla, y hay una radio ahí sonando siempre, ¿o no era tu caso? Era mi caso, claro que sí, pero bueno, mi mamá y mi familia siempre escucharon todo tipo de género, todo tipo de género. Les gustaba mucho el tango, pero también escuchaban muchos otros géneros. Así que yo te diría que bueno, como también estudié profesorado en música, es como que sí o sí tengo que estar empapada de todos los géneros. Sobre todo para transmitírselo a los chicos, porque ahora los gustos son mucho más actuales, mucho más modernos, entonces como que... no, pero mi familia escuchaba de todo, de todo. Está perfecto, pero además si estás juntada con la docencia, más vale que te conviene haber tenido ese background que era un poco de todo, era como un salpicón en el que entraban muchos géneros. De alguna manera el tango se te instaló, Vanessa, pero lo tenemos al tango señalado, lo hemos reconocido desde hace rato ya como un género que supo ser muy, pero muy machista y que por ahí viene viviendo una transformación, porque hay que decir también, hay que reconocerlo, lo dieron por muerto muchas veces al tango, pero viene de transformación en transformación. ¿Cómo te afectó o qué sentiste con respecto a eso? Digo, lo que cantaban muchas letras de tango y esta transformación que creemos que viene siendo y dándose de manera maravillosa. Exacto, sí. Bueno, con algunas letras de verdad no me identifico para nada, entonces trato de evitar cantar, viste, algunas letras bastante, como vos bien decís, machistas. Bueno, hay canciones, por ejemplo la de Tita Merelo, que se dice de mí, que bueno, que ya la hago, me encanta, habla de la mujer, como que reivindica de alguna manera a la mujer. Y hay, bueno, otros tangos que son impersonales y que hablan de un desamor. Entonces trato de identificarme con lo que yo siento, con lo que a mí me, digamos, con mi forma de pensar, con mi forma, porque bueno, en realidad me tiene que gustar mucho para poder transmitirlo y que guste también, ¿no? Porque si no es como que no. O sea, si a mí no me convence, no convenzo al público para nada. Claro. Entonces tengo que enamorarme de eso que canto para poder enamorarlos a ellos, ¿no? Pero sí. ¿Qué pasa? Acá en La Pampa, claramente el tango estaba desapareciendo, literal, porque amén de que suelen haber milongas, los cantantes de tango, no, claramente no teníamos espacio. Hace un año, que bueno, me tocó ganar un concurso de Santa Rosa Canta y lo hice con un tango, lo hice con Balada para un Loco, y a partir de ahí es como que el productor de ese concurso me ayudó a armar un show para presentar, y ahí empecé a cantar tangos y después me encontré con otro colega, con Juan Musalski, que también canta tango, pero generalmente nos costaba mucho armarnos de lugares, y es más, aún ahora vos te ofreces en algunos lugares y te dicen, no sé, vamos a esperar, porque capaz que a la gente no le gusta, vamos a ver, o sea, estamos haciendo un trabajo así bastante importante para poder armarnos de espacios, pero igualmente te digo que la gente lo adopta, que la gente le gusta. Yo hace un año que volví a empezar a cantar y bueno, la verdad que gracias a Dios siempre nos acompañan, pero bueno, cuesta, es lo que yo te digo. Cuesta instalarse, Vanessa. Cuesta. Y esto cuesta, que decís cuesta. De que no hay lugares para quienes cantan y se proyectan como una carrera en el tango, debe ser característico de otros lugares. Ahora bien, sabemos, Vanessa, que las milongas andan muy bien. Falta juntar algunas partes, parece. Exactamente, falta juntar partes. Sí, y en todo caso, ¿qué fue lo que esta persona que se dedica a la producción te ayudó a armar? Digamos, no tenías un repertorio definido, no te habías animado todavía. ¿Qué era lo que hacía falta para que Vanessa se largara a la cancha, como quien dice? Sí, yo tenía el repertorio, pero era como que no tenía los espacios. Te voy a tener que cortar porque tengo que... Muy bien, dale, la docencia perdón, es así, toca la campana y se va. Vanessa, la seguimos otro día, que tengas muy buena jornada. Claramente, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo grande y perdón. No pasa nada. Vanessa Orfila, cantante de tango, se fue. Un corte, una quebrada, diría esa persona de la tele.